Este nuevo ciclo, ¿no?, del seminario, que sabéis que se llama Espacio Público y Lógicas Mediáticas, y como hemos venido haciendo todos los años, pues vamos a explotar a las amigas y a los amigos investigadores que están por aquí o de paso o en estancias un poco más largas, para que nos cuenten lo que hacen y poder discutir dentro de este marco, ¿no? Entonces, antes de presentar a quien nos va a hacer hoy la ponencia, quería decir un par de cosas. Primero, que tenemos a Alberto Gutiérrez, que es un estudiante que tiene ahora una beca de colaboración con el departamento y que va a darnos un apoyo logístico importante para el seminario. Él además tiene como cometido con esa beca también el iniciarse en su formación como investigador, con lo cual, pues, en fin, es un apoyo para el seminario y también espero que el seminario le sea provechoso a él, ¿no? Y vamos a intentar montar una página web en la que tendremos al menos resúmenes de estas sesiones. Y, bueno, en segundo lugar, también está hoy, aparte de otra próxima ponente, que va a ser Adriana Celi, que hará una ponencia, pues supongo que ya después de Navidades, por las fechas que tenemos, y José Carvajal, que es un amigo investigador mexicano, que hablará el día 10 de diciembre, ya os enviaré la convocatoria. Él trabaja en un grupo de investigación, también en temas de comunicación, sobre análisis político del discurso. Y bueno, tenemos también prevista la intervención para la próxima sesión de Marina Mantini, que es italiana. La verdad es que este año tenemos un grupo muy internacional, lo cual es estupendo. Que trabaja sobre, bueno, ya lo contará ella. Hoy nuestra generosa invitada por venir a contarnos su trabajo es María Betania Moura, que viene de Belo Horizonte, de Brasil, y que trabaja sobre temas de discurso periodístico. Quería aprovechar, porque ella, en fin, va a hacernos una ponencia, para deciros que tenemos un libro de ella aquí en la biblioteca de la facultad, que es este libro. Se llama Os nos da teia, los nudos de la tela, sería, de la trama. De la pantalla. De la, sí, sí. De la trama. Los nudos de la trama. Desatando estrategias de facticidad periodística. La referencia de la asignatura en la biblioteca es L070MOU. Que son las primeras letras, las iniciales de su apellido, de Moura. Vale, entonces lo digo porque para quienes queráis conocer un poco más su trabajo sobre discurso periodístico, pues este libro os puede orientar. Y no sé qué más decir de ti, María Betania, que vas a estar aquí un tiempo trabajando en, bueno, exactamente cerca de nosotros, y que tendremos ocasión, espero, de discutir con ella, y que vas a también participar en este seminario, ¿no? Sí. Bueno, hoy te toca como ponente. Ha hecho el esfuerzo de traducirlo al castellano y entonces, bueno, si hay algún problema para interpretar, para entender lo que nos dice, pues te lo preguntamos y ya está, ¿vale? Sí. Muy bien. ¿Pueden libres para intervenir cuando estiver hablando? Porque creo que hay muchos errores. Muchos problemas, sí, porque estoy peleando ainda con la lengua, sí. Ya pido disculpa, sí, por eso. Sí. Pero imaginé que escribiendo en castellano, traduciendo, intentando traducir, quedaría mejor para que vosotros comprendiesen, sí. Sí. Sí. El título, como todos ya saben, El periódico como sujeto semiótico, la trama de facticidad y la construcción del sentido. Esta presentación básicamente consiste en el planteamiento de mi propuesta de investigación de doctorado, cuyo título es El periódico, el sujeto semiótico y la experiencia de la noticia. El interés es por el producto periódico. Desde el paño de fondo, creo que no hay una expresión así aquí, sí, entre vosotros, pero sería como un background, un contexto. De fondo sería. Sí. Algo que hace con que o que está en la frente, sí, contenha sentidos, se relacione, se complete e se mostre como algo com sentido, sim. Sí. Entonces, desde el paño de fondo que respecta a sus condiciones de producción, a partir de la comprensión de la coyuntura y de la posición social, política, institucional del enunciador periodístico. Estos aspectos condicionan la adopción de las estrategias textuales presentadas en el periódico, que hacen emerger la noticia y proporcionan los medios de comprenderla como reflexo de las relaciones intersubjetivas reales, sean ellas deformadas o incluso invertidas en el plano discursivo. ¿Sí? Hablo de un sujeto semiótico, ¿sí? El periódico, a partir de Landowski. ¿Sí? ¿Sí? Para mi exposición, adoptaré una estructura textual en los moldes periodísticos. ¿Sí? La haré a partir de la inversión del orden de presentación en mi proyecto de investigación. Es decir, utilizaré una pirámide invertida. Sí, imagino que sí. Plantearé los elementos más singulares respecto a mi problema de investigación y a las hipótesis sugeridas, para enseguida hacer la relación de algunos puntos, profundizar en la medida posible tales puntos. Primeramente, destacaremos nuestra problemática, que puede ser resumida en la pregunta sobre la posibilidad de conceptualizar la noticia a partir de la identificación del sujeto semiótico. Esto es posible identificar la trama de facticidad que se constituye a partir de la articulación de los múltiples textos, o sea, la forma, ¿sí?, que es el periódico equivalente al sujeto semiótico, y de las relaciones de significación que de ahí derivan, que hacen emerger la noticia como un todo de sentido, de modo que sea posible reflexionar sobre su concepto. Sí, esta es mi pregunta. Que va a direccionar, sí, mi mirada para el periódico. Una vez identificado genéricamente el problema, cuya relevancia es proponer pensar la experiencia y el papel del periódico en la actualidad con vistas a suscitar una discusión holística sobre la concepción de la noticia, presentamos las 5 hipótesis que serán una especie de guión para la investigación. Hipótesis 1. Todos los elementos del periódico se articulan solidariamente para hacer emerger la trama de facticidad que garantiza la legitimidad del periódico en el cumplimiento de su función informativa. Sí. Hipótesis 2. Modelos textuales aparentemente distintos en relación a la función de informar, noticia factual, artículo de opinión, títulos en general, leyendas, no sé si hay leyendas, legendas en portugués. Leyendas. Tiene foto. Sí, sí, sí. Fotografías, cómics en portugués, sí. Etcétera. Sí. Colaboran para la configuración de la totalidad enunciativa y determinan las relieves, sí, que serían en portugués saliencias significantes del objeto periódico, lugar de inscripción de la noticia. Hipótesis 3. Nuevos formatos de la noticia en el periódico surgen en función de las nuevas demandas del lector, de las nuevas formas de sociabilidad y también de transformaciones en el sistema del periódico y mediático y del acceso a las informaciones. Hipótesis 4. El todo del periódico se articula estratégicamente en función de garantizar la integridad que lo hace demarcar una posición enunciativa que valida la noticia como verdad y el discurso del periódico como verdadero. Hipótesis 5. El sujeto semiótico, enunciador del discurso del periódico, se manifiesta por medio de la polifonía que lo constituye y es una forma. o el producto de una organización formal, discursiva, resultante del discurso realizado. Mi argumentación partirá de las premisas contenidas en estas dos últimas hipótesis planteadas, la 4 y la 5. Empezaré por la última, la hipótesis 5. El sujeto semiótico enunciador del discurso del periódico se manifiesta por medio de la polifonía que lo constituye y es una forma o el producto de una organización formal, discursiva, resultante del discurso realizado. Nuestro interés es distinguir la unidad formal ofrecida al lector como coherencia, como identidad, que corresponde al sujeto semiótico periódico. Al construir el mundo como objeto, el periódico construye a sí mismo como sujeto, un sujeto que será considerado tanto productor quanto producto del discurso que enuncia. Aquí estoy tomando emprestado las palabras de Cristina Peña Marín. Ay, decía que me sonaba algo. Sí, el libro que hay traducido para portugués, ¿sí? Sí, de análisis de discurso. El objetivo es reflexionar sobre los aspectos conceptuales de la noticia, a partir de una mirada que no aísle el texto verbal para apuntar lo que ella es, pero sí lo piense a partir del periódico como un conjunto intertextual. La trama de facticidad que Guy Tuchman, en su libro de 1978, Making News, ¿sí? La construcción social de la realidad, la trama de facticidad que para Guy Tuchman corresponde a la movilización de hechos y fuentes con vistas a ofrecer a los relatos periodísticos apariencia factual, en ese trabajo gana una nueva dimensión, pues resulta no solo de la referida movilización, sino también de la articulación de todos los elementos que componen el periódico y asegura el reconocimiento de la apariencia factual de sus noticias. Não vou fugir do texto porque eu vou falar em português, mas queria fazer uns apartes, vou deixar para o final, sim? Em português, sim. Ou seja, a trama emerge de la articulação de todos os textos del periódico, verbales e não verbales. Tal articulação possibilita identificar a composição de la forma periódico, isto é, reconhecê-lo como sujeito semiótico, lo cual ofrece al lector las condiciones de experimentar discursivamente el periódico como narrativa de la realidad. En esta perspectiva, el periódico, articulado en sus nexos, hace emerger las noticias y se constituye para el lector como un conjunto de performances. Se trata de pensar el periódico como materialidad, que estimula relaciones de sentido que se realizan en el acto de lectura, cuando, por medio de sus varios textos, verbales y no verbales, factuales y no factuales, ocurren los vínculos con el mundo que lo atraviesa y lo circunscribe. Entendemos que todos los elementos del periódico se articulan mutuamente para hacer emerger la trama de facticidad que garantiza la legitimidad del periódico como sistema productor de conocimiento. Un conocer que ocurre por medio del reconocimiento del lugar de habla y en la actualización del decir del periódico en la cadena narrativa que él mismo instaura. Es un tipo de saber que se inicia en la propia experiencia de lectura de las materias del periódico, tomadas como parte del encadenamiento narrativo a lo largo de sus ediciones diarias, normalizadas por reglas de funcionamiento del sistema periodístico, marcado por la racionalidad que lo constituye. Racionalidad que respecta, entre otras cosas, a las rutinas y rituales productivos, a los valores noticias y a los modelos textuales que determinan su forma. En este contexto, podemos hablar en proyectos de fala en un campo articulado y regulado por el contrato comunicacional, establecido entre interlocutores. Trata-se de un conjunto de textos marcados por la intertextualidad interna del periódico, pasibles de actualización o no por parte de los lectores en el proceso de lectura. Eso porque el sentido último atribuido al periódico depende del reconocimiento de sus funciones. Por tanto, es en la experiencia de reconocimiento de la identidad del periódico que el lector se afirma solidariamente como coautor, ya que está delineado como un haz de estrategias argumentativas inscritas en lo dispositivo periódico. Para Eric Landowski, el periódico, al intentar saturar las dimensiones de nuestra presencia en el mundo, imprime una forma a la manera como concebimos nuestro presente y participa de la integración de los múltiples universos de referencia que toma como objeto. Él propone que a partir del discurso plural del periódico concibamos una problemática más global que vise el periódico como él es en sí mismo, como totalidad de significación. De acuerdo con Landowski, el periódico se afirma socialmente como sujeto semiótico en la medida en que cada periódico tiene un estilo, un tono, un perfil que lo definen y solicitan del lector la repetición de gestos de lectura. Según el autor, el periódico suscita la emergencia de la narrativa de los acontecimientos noticiados, o sea, enuncia un discurso que sirve de soporte para la constitución de la imagen propia del periódico como sujeto colectivo enunciante. Así siendo, pensar los aspectos conceptuales de la noticia en el periodismo a partir de la identificación de los encadenamientos que indican una trama de facticidad, puede colaborar para establecer el papel del periódico en la actualidad y con eso traer a la tona una discusión holística sobre la concepción de la noticia, principalmente si el camino concernirá a la busca de la comprensión del periódico como referencia y como instituidor de normas y padrones de lectura destinados a lectores específicos, lectores con los cuales el periódico comparte y construye las contingencias del discurso que enuncia. Eso favorecerá el entendimiento de la oscilación discursiva y de las circunstancias y contradicciones típicas del proceso periodístico no que concierne a su función informativa. Aunque el enfoque principal sean las regularidades enunciativas perceptibles en la investigación de la noticia a partir de sus relaciones intertextuales internas al periódico, este trabajo no quiere perder de vista la dimensión relacional que marca el hacer periodístico. En la investigación serán observados aspectos intertextuales, interdiscursivos, interlocutivos, tecnológicos, esto es, aspectos semióticos, como el conjunto significante proporcionado por el periódico, esto es, la forma discursiva, el sujeto semiótico. La otra hipótesis, elegida como un brazo articulador de esta presentación, es la hipótesis 4. El todo del periódico se articula estratégicamente en función de garantizar la entereza que lo hace de marcar una posición enunciativa que valida la noticia como verdad y el discurso del periódico como verdadero, hipótesis que tiene relación directa con todas las demás. Por medio de nociones del análisis del discurso en una perspectiva de la semiótica discursiva de línea francesa, serán abordadas cuestiones concernientes a las estrategias narrativas, relaciones entre realidad y efecto de realidad, entre otros aspectos. La intención es comprender mecanismos de agenciamiento del sentido y estrategias persuasivas implicadas en la producción del discurso enunciado por el periódico, por medio de la noticia y de los factores sociohistóricos que lo ocasionan. convém destacar todavía que este estudio no encaminará la discusión en el sentido de las relaciones entre representación y realidad, noticia y verdad, objetividad y parcialidad y otros dualismos corrientes. Juzgamos que tales tensiones reducen aspectos problemáticos en torno de la aprehensión de los fenómenos sobre los cuales el periódico habla. Por esto, hemos propuesto investigar las relaciones entre el conjunto de texto del periódico, que incluye títulos, fotografías, leyendas, entre otros, a partir especialmente de las relaciones y procesos discursivos que lo constituye como lugar de emergencia del sentido. Acreditamos que los sentidos construidos en la y por la noticia están vinculados a los procesos de interlocución social que determinan las escojas y las estrategias que resultan en la constitución de la trama de facticidad y los usos que se hace del periódico. En este contexto, pensar el periódico a partir de la noción de trama de facticidad para reflejar, no, creo que no es reflejar, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Sobre el concepto de noticia. A reflexionar. Ah, sí, reflexionar. Sí, sí, porque habías me corregido. Sí. En este contexto, pensar el periódico a partir de la noción de trama de facticidad para reflexionar, ¿sí? Sí, sobre el concepto de noticia es pertinente, creo, pues permite comprender relaciones otras importantes para la comprensión del proceso de definición de la noticia como conocimiento válido. Relaciones que van más allá de aquellas internas a los textos nombrados como noticia. Es una propuesta que escapa de definiciones preocupadas en evaluar aspectos éticos o la función social de la noticia, estricto senso. Pretendemos, al tomar el periódico como sujeto semiótico, es justamente salir del ámbito del texto noticioso en sí, como apenas una parte del todo, para comprender de qué modo el periódico entero, se articula en función de garantizar la entereza que lo hace de marcar una posición enunciativa que valida la noticia como verdad y el discurso del periódico como verdadero. En esta perspectiva, narrador y lector es una investigación, en la investigación del periódico serán considerados deprensões, no encontré una palabra en castellano, deprensões, a partir de las indicaciones dadas por los propios textos. Figuras textuales. ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde está? Sí, aquí. Narrador y leitor serán aprehensiones que se manifestarán en propios textos. Personificaciones. Sí, sí, sí. Instrucciones. Sí, sí, sí. Creo que instrucciones. Sí, sí. El propio texto sí. Muestra con marcas, con sí, indicios de presencia de estos dos sujetos. Sí, sí, sí, algo así. En esta perspectiva, narrador y lector, en la investigación del periódico, serán considerados instrucciones a partir de las indicaciones dadas por los propios textos, a partir de efectos de sentido que no son exteriores ni a priorísticos a la realidad construida por el periódico. Sí, retomando, porque hizo un paréntesis, a partir de efectos de sentidos, consolidan-se dos principios semióticos que interesan a la investigación. El de que las hablas de las fuentes y los objetos movilizados son siempre sometidos a las relaciones de sentidos, de sentido internas a los textos de los periódicos, y el de que la realidad social referenciada es construida por el lenguaje periodístico. Es en el texto del periódico, por tanto, que se reconocerán los sujetos que interaccionan, el periódico y el lector, y también se encontrarán las marcas de facticidad oriundas de las relaciones establecidas en el proceso de validación de la habla del periódico. De este modo, la noticia en el periódico será pensada a partir de su inserción en un contexto sociohistórico actual, pretendemos explicar los sentidos de la noticia por medio del examen de sus mecanismos y procedimientos de significación concebidos metodológicamente a la luz de la semiótica, bajo la forma de un percurso generativo, lo cual se divide en tres niveles de estructuración. Fundamental, en que la significación se presenta como posición semántica. Narrativo, en lo cual la narrativa se organiza del punto de vista de un sujeto. Y discursivo, en cuya organización va a se tornar discurso. Al aparecer una forma, nuestra experiencia, ¿sí?, nos indicará la presencia de sentidos, el discurso se forma. Lo que fui expuesto hasta ahora sirve solo como gancho para nuestra discusión, ¿sí?, sobre el periódico como sujeto semiótico, la trama de facticidad y la construcción del sentido, ya que corresponde a un planteamiento bastante general sobre nuestra perspectiva investigativa. Es una invitación a la reflexión sobre tales cuestiones relativas al universo periodístico, pues, tomado como institución productora de discurso y de intervención en los discursos sociales, político, económico, histórico, entre otros, imbricados entre sí por medio de la trama narrativa que habla de la experiencia humana, por medio en el tiempo, en el espacio, el periódico debe ser reflejado, problematizado. Intento pensar las relaciones que constituyen el juego enunciativo que plasma los sentidos en torno de los objetos de significación de nuestra época. Tales objetos, una vez instrumentalizados por el sistema periodístico, por medio de sus rutinas productivas, sus rituales y estrategias de facticidad, conviértense en significativas herramientas de construcción de realidad. Quizá nuestro interés por entender los fenómenos típicos de la experiencia periodística logre estimular una mirada más crítica sobre los procesos discriminatorios y sobre todos los tipos de desigualdades de acceso al periódico como oportunidad de proporcionar conocimiento y visibilidad a cuestiones y posiblemente generar debate. Todavía, este último aspecto es solo una tentativa de justificar nuestra caminada, nuestra escoja de tal objeto de investigación. Objeto tan estimulante, aunque tan marcado por contradicciones, inconstancias, contingencias, debido al su vínculo fronterizo con las demás instituciones productoras de discursos y de intervención en debates de interés público tan distintos. Mi interés es por entender tales relaciones de vecindad por medio del producto periodístico mismo, el periódico, como sujeto que ocupa una posición estratégica en la articulación de las voces sociales. Por fin, ya pedí disculpa anticipadamente, pero voy a reforzar. Pido disculpa por mi dificultad con el idioma y agradezco la atención de todos. Sí, sí. Esto es só para empezar, sí, para que podamos tener elementos para, sí. Tengo unas imágenes, sí. Tengo una noticia que es una, voy a hablar ahora en portuñol, sí. A veces en portugués, sí. Sí. Tengo una pequeña noticia, sí. Escogí por su tamaño, sí, sobre una de las noticias de mi corpus de investigación de mestrado, de mi máster, ¿sí? Sí, que gustaría de presentar para mostrar unos detalles, ¿sí? Solo para que indicar cómo trabajé en mi mestrado, qué categorías utilicé, ¿sí? Porque hablo de trama, sí, pero trama me parece que continúa siendo una cosa medio abstrata, sí, sí, sí, sí. Voy a apuntar. Sí, esta. Sí, sí, sí. Fiz apuntamientos en castellano, ¿sí? ¿Prefieren o que hablo? Benedita dice que será papel articulador. Sí, sí, sí. No es la mejor materia para exhibir, sí, pero es la menor, más pequeña, sí, por eso trouxe. Hay muchas muy ricas. Y no mi corpus de investigación de mestrado, no hubo una escoja de materias que pudiesen ratificar, confirmar mis hipótesis. No. Seleccioné todas las materias que salieron en Folha de São Paulo, un periódico brasileño de gran circulación. Es lo mayor, de mayor circulación, mayor tiraje, sí, tiene un alcance muy grande, sí, un de los criterios adoptados. Sí, creo que basta olhar para perceber una serie. Sí, trabajé con tres categorías de investigación. Sí, movilización de personaje, sí, discurso citado, directo, indirecto. Indirecto libre no hay mucho, no debe haber en periodismo, por eso no. Y también selección lexical. Sí. Creo que selección lexical está directamente envolvida con las otras, sí, porque cuando movilizo personajes, sí, movilizo sus hablas, movilizo una serie de cuestiones que aparecen vía verbo, vía léxico, sí, sí, sí. Ahí tenemos en título ya la presencia del narrador, sí. Trato de narrador porque no tuve acceso a periodistas, no fiz observación participante, no fui para dentro del periódico, no entré en sistema, sí. Trabajé con un producto, con la noticia, sí, sí, sí. Entonces, como trabajé con análisis de discurso, sí, con algo embebido que dialoga con una perspectiva gremasiana, pero un mixto, sí, no hay una fundación, una cosa muy, muy fija, sí, sí. En el título ya tenemos una indicación de la presencia del narrador, sí, que está manipulando no es la expresión correcta, que está se pronunciando, sí. Benedita diz que terá papel articulador. A escolha do verbo, escolha lexical del verbo, sí, que está em centro de título, já indica uma posição del enunciador. Não porque está nesta matéria, sí, pero analisei uma série de matérias e há uma trama narrativa construída ao longo das edições. Sí, y hay un posicionamiento del periódico a respecto de Benedita. Sí. Y por ejemplo, hay aspas en articulador, sí, como una indicación de rejeición, de algo así. Sí, sí. Empiezan el texto a pesar de una escoja del periódico, sí, sí, sí. Apesar de não ter o controle sobre de Fome Zero. Fome Zero, um programa social do governo brasileiro. Hambre Zero. Sim, sim, sim, sim. Sim, sim. Há uma série de... uma outra questão também. Há um verbo em presente, como em todos os títulos, sim, periodísticos, é uma regra, sim. Pero la matéria diz que foi divulgado ontem. Sim, sim. Siempre. Acontece ontem, sí. Una estrategia hoy también de presentidad, de objetividad, de actualidad, sí. Que configura. Ayer. Ayer, sí, sí, perdón. Sí, sí. Benedita dice es un verbo, sí, movilizado por el por narrador, sí, periodístico, que tiene sus sentidos. Indiqué algunas cositas solo para que miren. Voy a hablar con hoja para indicar unas cosas. Sí, bueno. Sí, sí. Creo que es mejor. Fica más claro, sí. Hay al lado, a derecha, sí. Sí, una indicación de otro fragmento, de un fragmento de otra noticia que fue publicada en otro día, sí. Que demuestra una participación del narrador en la construcción de una trama. De confrontos, el narrador participa de la construcción de una realidad que tiene mucho a ver con la trama que se constrói ao longo de suas edições. Eu estou falando de trama no sentido de trama, relação entre periódicos, entre edições. Mas há uma trama interna à notícia também. Sim, sim, sim. Sim. Aí estou só para dar uma general, sim? Sim, sim, para que mirem, porque vou falar umas coisas rapidamente. Sim. Aí também uma coisa que é interessante, porque é da sucursal de Rio de Janeiro, sim? E é uma notícia que não foi fruto de busca de um periodista diretamente com sua fuente, sim? A fuente é uma emissora de TV, sim, sim, que se configura como um ponto da rede de captação de notícias, sim? Porque a trama de factidade se começa a ocorrer quando há a decisão de construir notícias, de publicar notícias, sim? Primeiro, há uma demarcação geográfica, sim? Porque há pontos onde convencionalmente ocorrem notícias, pero notícias ocorrem, acontecimentos vai no mundo, pero criamos um mapa, sim? De coleta que já implica que as notícias acontecerão em tais lugares, sim? Aí, excepcionalmente, a fuente não é uma agência de notícia, não é um poder legislativo, executivo, judiciário, sim, um grêmio esportivo, sim, como sempre há, é uma algo diferente do usual, sim. Sim, empezarei por la narratividade. Sí, son frutos de mi investigación, lo que percibí al analizar las noticias. La narratividad ocurre en dos vías. En la propia estructura textual de cada materia, en encadenamiento textual a lo largo de las ediciones. Retomada de textos, proyección, repeticiones parafrásticas. Por ejemplo, en esta noticia hay una... Está en negrito, principal programa social del primer año del gobierno Lula. É uma repetição parafrástica que ao longo de todas as notícias se repete, e vai se configurando como sentido, vai se cristalizando como sentido, porque é repetida sempre, sempre. Uma frase é repetida sempre, para criar sentido em torno do programa de governo, sim. Sim. Encadenamentos de anterioridade e posterioridade proporciona ao leitor redundância, define enquadramento de dados e hechos, sim. Há também uma coisa muito marcante em notícias de mi corpus, que há uma construção linear das matérias, sim. Sim, baseada no modelo de pirâmide invertida, sim, que determina a priori a forma da notícia. Sim, sí, mas também há uma manifestação de uma condução arbitrária de articulação de los dados. Sim, sí, há aproximação, personagens colocadas ao lado de uma personagem colocada ao lado de outra, falas colocadas ao lado para criar uma relação de causa e consequência. Sim, sí, é muito comum, mas é muito claro que há uma participação muito grande de narrador, sim. Sim. Em todas as notícias é muito comum esta linearidade. Maurice Muyot diz que a experiência não é possível transportar a experiência, porque ela se cambia constantemente, sim? Pero por isso há que ter uma forma linear, uma estrutura, sim? Que cria esta relação capaz de permitir que nosotros possamos, sí, mirar los acontecimientos y sacarlos para trazer para el periódico. Hay una aproximación entre hechos, estructura lineal, sí, relaciones artificiales entre hechos, es muy común en las noticias, lo que hace creer que unos pueden validar la ocurrencia de otros, es muy común. Relaciones, às vezes, arbitrárias de classe e consequência, é muito comum. Encadenamento que retoma hechos ou textos anteriores, também muito comum. Esforço de contextualização da notícia, essas aproximações são esforço de contextualização da notícia, que tem a ver com o código binário, creio, também, sim, informação ou informação, sim, hay una retomada constante de textos de anteriores, inserción de la noticia en un campo de memoria también. Tal práctica revela que el periódico, por medio de sus ediciones anteriores, valida las noticias presentadas. El periódico se atribuye papel de fuente legítima porque detiene conocimiento histórico. Es muy, muy fuerte esto. Y la hoja de San Paulo es más marcante porque ella tiene una sucursal en Brasilia, que es el centro de poder. Las noticias giran en torno del poder. Es muy, muy gritante esto. El proyecto es un proyecto destinado a hambriento, ¿sí? Sí, fome cero, sí, sí, sí. Pero los hambrientos no son oídos, no hay voz del pueblo, ¿sí? En jornal, ¿sí? Solo la voz del gobierno, como si... Y hay una cosa muy marcante que Hoja de San Paulo se coloca en una posición de mucha proximidad con el poder, ¿sí? Se autoimantando de un poder sobre los hechos, de un acceso excesivo a los hechos y las fuentes que están en centros de poder, ¿sí? Creando una imagen de un sujeto semiótico que tiene poder sobre los acontecimientos del mundo y detiene un poder sobre el pasado, ¿sí? Porque tiene acceso y construye una trama, ¿sí? un hilo narrativo, ¿sí? Porque participa de la construcción y detiene también un poder sobre el devenir, ¿sí? ¿Sí? Porque tiene acceso a fuentes. Tuve acceso a fuentes y tiene acceso a fuentes para construir hechos para el futuro, ¿sí? ¿Sí? Y es muy interesante también el modo como el periódico moviliza las hablas de las fuentes, sí, sí, el discurso sus discursos son inseridos en la noticia por verbos que tiene una carga semántica muy, muy importante, sí, sí. Muchas veces personajes con peso de un presidente de gobierno de la República, sí, aparece con su habla recortada e inserida en texto del periódico con utilización de verbos muy, muy, muy singulares, como desabafó, sí, el presidente desabafó. Creo que el presidente no dice voy a desabafar, y, sí, sí, sí, pero para construir una trama que no, desabafó. Ah, sí. Desabafar. Sí, sí. Desahogar. Ah, se desahogó. Sí, sí, sí, sí. Es muy, muy interesante que sí, el periódico utiliza una serie de estrategias para validar sus noticias, sí, para que tengan una apariencia de verdad que resulta en una presencia constante y deja sus pegadas. Sí, hay una tentativa de apagamiento de presencia de narrador periodístico, pero sus pegadas están muy marcadas porque hay movilizadores muy fuertes. Sí. Huellas. Hay usos de aspas, comillas. Comillas, sí, sí, sí, para rejeitar, para aprobar, sí, sí, son muy, muy marcantes. Sí, hay una utilización excesiva de comillas para colocar en cuestión la habla de las fuentes. Sí, el periódico construye una trama que muchas veces es semejante a la trama narrativa del romance, sí, sí, que hay una intriga, sí, sí. Hay una materia muy, muy interesante en mi corpus que presidente Lula dice que Verba está liberada, algo así, pero ministro Guido Mantega dice que hay problemas, que Verba no será, creo, quiero decir. Narrador periodístico construye una trama, un embate, sí, sí, entre personajes, sí. Entonces participa de atribución de sentido a los acontecimientos de una forma muy marcada, que es posible de percibir a partir de la trama, sí, sí. Y discursos la movilización de personajes que son muy marcantes también. Hay una jerarquía entre sus fuentes, sí, porque hay una jerarquía en nuestro mundo, sí, y tales jerarquías aparecen en periódicos de modo muy, muy marcado, sí. Es muy, muy, muy, muy fácil de percibir cuando nos debruzamos sobre las noticias, sí, sí. La trama aparece muy frecuentemente en esas pequeñas marcas. Encontramos vestigios sí, del narrador constantemente, que indica su esfuerzo de accionar elementos complementares, hechos complementares, sí, para validar un hecho principal que motiva la noticia, sí, configurando la trama propuesta por Tuchman, sí. Es muy, muy, muy peligroso también, porque el periódico muchas veces hace una intervención en debates, en discusiones de importancia muy marcada para nosotros, sí, sí. Por ejemplo, un programa este programa, sí, que podría generar un debate sobre la cuestión de la fome, de la hambre, sí, sí, es tratado por periódico, por Hoja de São Paulo, de un modo que conduz la discusión y encamina una dirección, hay una participación excesiva, creo que, del periódico, sí, que de algún modo reproduz su fuerza, sí, en relación como institución. La Hoja de São Paulo se configura como una institución y se coloca para el mundo, el Brasil, como una institución que tiene poder, tiene acceso, sí, sí, sí, y acaba revelando en sus noticias, en sus materias, que su poder no está en tener contacto con las autoridades, los personajes, y tener acceso a sus hablas y poder recortar sus hablas y hacer lo que quiser con ellas en materia, sí, sí, pero es más fuerte, sí, porque tiene como hacer de modo sutil en sus páginas, en sus materias, que de algún modo tiene ganan visibilidad, sí, por más que no haya una comunidad de lectores muy, sí, significativa, que no todos leen, tienen acceso a este periódico, pero es una institución que demarca una posición, sí, sí, en sus páginas, y el trama está presente, sí. Ahora, mi idea es trabajar la trama, sí, no más en noticias, solo aspectos verbales, sí, sí, pero trabajar la relación verbo-visual, sí, sí, todos los elementos, todos los textos que están en periódico, que aparecen como una forma, que sí, sí, ahora no más textos verbales, sí, sí. Transportar lo que deu certo en las análisis de textos verbales para análisis del periódico como un todo, sí. No conseguí mostrar muy bien detalles de mis análisis, no quiero quedar leyendo, sí, tengo algunos aspectos. Voy a leer apenas algunos aspectos que pude observar en mis análisis, sí, sí. En las noticias investigadas sobre Fome Zero en Hoja de São Paulo, sí, personajes vinculados directamente al gobierno y las instancias de poder son las personas que aparecen en Folha de São Paulo, sí, se tratando de Fome Zero. Por medio de esos personajes, el narrador periodístico acciona una voz que puede ser caracterizada como la voz del gobierno. El personaje pueblo, el hambriento, es poco accionado y no tiene voz en las noticias estudiadas. Trabajé con movilización de personaje y las personajes son movilizadas, pero no tiene voz. Sí, sí. Hay, fala así en familias carentes, falan en ciudades del Ceará, que es un estado pobre del Brasil, falan en portugués, creo. Imágenes. ¿Hay fotos? Sí. No. No, porque trabajé apenas con textos verbales. Ah, pero sí aparecen en las imágenes. estas personas? Muy poco, ¿no? Muy poco en materia. Sí, apenas para validar el discurso del periódico. Sí, sí, sí, sí. Son movilizadas, pero apenas para constituir la trama. Sí, sí, de facilidad que corrobora, que asegura al periódico confirmar y construir su discurso. Sí, sí, sí, sí. Hay también sobre la personaje en Pueblo, sí. Pueblo es otra cosa aquí, sí. No. Sí, hambriento. Sí. Su principal denominación está relacionada de forma explícita a familia, familias pobres, familias beneficiadas, y sus transcripciones revelan un encuadramiento mayoritariamente inespecífico. Sí. No hay una atención a personajes que es la razón de ser de programa. Sí, sí. Personajes ligados al poder son recurrentes, lo que revela una configuración de la red de noticias en torno de los centros de poder. Sí, ya vemos que hay una necesidad de productividad, sí, sí. Entonces hay que tener, los periódicos han que tener sus fuentes ciertas y están en puntos estratégicos, sí, sí, sí, que componen la red. La transmisión del discurso de las fuentes sirven a la creación de efectos de realidad y de objetividad, sobre todo el discurso directo. La selección lexical de verbos distintos no son indiferentes. Dice que desahogar, admitió, repitió, es muy común. Como si el periodista llegase con un micrófono o una caneta y sí, ahí el puente dice, admito, sí, sí, presidente, ministro, sí. Es muy interesante que es muy común estos verbos de introducir las hablas de estas fuentes. Y es muy gritante. Que no da para imaginar que la fuente, sí, admitió, como no puede ser. Sí, estoy misturando. Sí, en líneas generales, el periódico transmite los discursos de los personajes, colocándolos en confronto o confrontándose con ellos. Este confronto por parte del narrador periodístico se da en relación a sus fuentes, muchas veces por usos de comillas, sí, sí, para en colocan en aspas, hablas, como una rejeición, como cuestionando la validad, mismo que las fuentes tengan autoridad para decir, mismo que las fuentes tengan, sí, ocupen una posición que le asegure la autoridad para garantizar la verdad de lo que dice. Pero el narrador periodístico no quiere saber si tiene. Yo también puedo participar de construcción de esta realidad y construyo a partir de las palabras, a partir de recursos muy, muy singulares, sí, como modalizadores que son muy importantes, sí, sí, sí, sí. La selección de verbos, sí, no son indiferentes. El confronto del narrador periodístico con el personaje aparece frecuentemente marcado pelo uso de aspas, como ya dije. Marcan rechazo del narrador a las escorras lexicales atribuidas a los personajes, sí, muchas veces colocan comillas en sus hablas, o mismo utilizan verbos que son una especie de rejeição a sua habla. Por exemplo, ali, diz, será que terá? Não sabemos, imaginamos que não. O periódico se posiciona de modo muito claro e seu discurso se configura de modo muito claro quando estamos diante dessas questões. Sim. Há uma forte presença de um enunciador e seus enunciados se juntam, sí, y configuran una materialidad discursiva muy, muy significativa. Sí, revelan también las comillas, sí, revelan también el distanciamiento del narrador, no exactamente de las palabras atribuidas al personaje, pero de los presupuestos y subentendidos que ellos permiten interpretar. Muchas veces hay unas palabras que podrían generar un sentido que encaminaría la constitución de una trama de facticidad que indicaría un sentido o una dirección de comprensión de la materia que el periódico no concuerda o no sirve para validar el encuadramiento del periódico, porque hay un encuadramiento cuando movilizo personajes, cuando me movilizo hablas, ¿sí? Cuando movilizo palabras para colocar todo eso a servicio de la construcción de la noticia, estoy encuadrando, ¿sí? Dando una dirección para la construcción de la noticia. Y hay una rejeición por parte del narrador de presupuestos y subentendidos que puedan surgir a partir de palabras que o el propio narrador escoge o fueron ditas por sus fuentes. Otro recurso común en periodismo, visible en los análisis en el uso de metonimias. Hay mucho en las materias de la Rua de São Paulo, sí. Segundo la folha pro, sí, sí. Porque cuando quieren decir cosas y no tienen acceso a fuentes y no tienen informaciones, sí, sí, dicen, segundo folha pro, sí. Es previsto en su manual de redacción, pero es una estrategia para decir. ¿Qué quieres? Fuentes propias. A Folha de São Paulo, el periódico. Comprobó el propio periódico. Sí. Fuentes propias. Fuentes propias. No moviliza una fuente, pero dice, segundo la. Sí. Según comprobó. Sí, se vuelve su propia fuente, ¿no? Según ha podido saber este periodo. Sí, sí, es una estrategia porque no tiene acceso a todas las informaciones y precisa garantizar validad de sus noticias. Sí. Es mucho común, es muy, muy común en materia. Sí, sí. Hay también el uso de metonimias, sí, tomando el todo por la parte por el todo. Por ejemplo, quieren decir cosas que son importantes, que son significativas en relación a alguna acción del gobierno, ¿sí? Dicen, no van a una fuente para que diga o presidente o su asesor, si dicen, el Planalto divulgó, el Planalto dice, sí, Planalto no dice, Planalto es el sede del, sí, del gobierno. Sí. No dice, sí, no dice. Hay mucho también, según PT dice, PT es partido, sí. FHC usa una sigla, es una institución, una figura que valida cosas, sí. Lula no. PT sí. Hay una figura de partido que tiene sentidos, que embute sentidos, que sí, por eso hay una movilización de partido. Partido es fuerte, sí. Lula también es fuerte. Pero, por ejemplo, cuando empezó, após la elección de Lula, sí, estaba con su popularidad muy alta, sí. Cuando Hoja de São Paulo quería atacar el gobierno, decía PT. PT dice, PT, porque no quería ferir presidente, porque iría ferir lectores, porque estaba con su popularidad muy alta el presidente. Sí. Una estrategia que también aparece en materia. Sí. Es muy frecuente el uso de metonimia para que el narrador, el periódico, se proteja, diga cosas y se proteja. Sí, es muy frecuente. Sí, entonces es una personaje que está constantemente en materia, sí, que tiene un poder porque tiene tales elementos, sí, que están todos garantizados por las reglas de periodismo, sí, el sistema periodístico se construye a partir de reglas que le asegura la posibilidad de usar tales artificios, sí, para construir la trama. Sí, son marcas muy muy muy importantes para que la noticia sea validada como conocimiento, como verdad, y el discurso de periódico como verdadero. Sí, en la investigación apareció con frecuencia casos en que el todo es tomado por la parte, como ya dice, para justificar la ausencia de hechos complementarios, porque la trama de facticidad, según Tuchman, sí, es: tengo un fato, sí, para que este fato si aparezca como verdad, hechos son movilizados, hechos complementares, sí, para que haya una referenciación con el mundo fenoménico, sí, haya una garantía de objetividad. Cuando hablamos en noticias, cuando hablamos en construcción de materias periodísticas, hablamos de hechos, sí, de acontecimientos. Y cuando hablamos de hechos y de fuentes, porque no hay hechos sin fuentes, sí. En ciencia, su validad, la validad de una pesquisa, de una investigación, se da por repetición, para el laboratorio, repite, repite y confirma, sí. En periodismo, no. La verificación es vía trama de facticidad, sí, sí. Es verdad, porque hay una autoridad, alguien que tiene autoridad para decir que fue movilizado por jornal, periódico. El periódico tiene acceso, sí, entonces es verdad, sí. Está diciendo que Fome Zero sí va a acabar con fome en tantos años, sí, sí. Presidente dice, sí, sí. Puede no ser verdad, pero el presidente fue movilizado para decir que hambre va a se findar, sí. Sí. Entonces, es verdad, puede no ser, sí. Entonces, es muy, muy, muy interesante el modo como el periódico lida con estas cosas, sí, sí, el periodista, no puedo decir periodista, el narrador periodístico, sí, sí. Sí, por fin voy a encerrar mi habla, sí, sí, estoy medio perdida con la lengua, con todo. Sí. Por fin, la valorización negativa o positiva de ciertos aspectos o personajes, el accionamiento de los sentidos implícitos, las escojas de verbos distantes, verbos de introducir, habla de fuentes, ¿sí? La denominación inespecífica y el silenciamiento de personajes, pueblo, por ejemplo, el ambiente, bien como la selección de los temas noticiados, son tareas que el narrador narrador periodístico realiza, sobretudo por medio de sus escojas lexicais. Esto es, la selección lexical, opciones. Ya, pero decimos más normalmente opciones léxicas. Sí. Las opciones lexicales, sí. Más do que una importante estrategia para organización del texto, es el principal medio de encuadrar los hechos, ¿sí? De encaminar la conducción y la construcción de los acontecimientos en sentido de sentido, en dirección de sentidos específicos que garanten encuadramientos, ¿sí? Que resultan en encuadramientos. Por fin, la noticia es una herramienta primordial de construcción y validación del conocimiento periodístico, en la medida en que articula los fragmentos discursivos que hacen parecer verdad cada parte y verdadero el todo, el periódico. Y si verdad y verdadero parecen, verdaderos son. Sí, sí, solo para... Sí. Mi salada en portugués y... finito. ¿Por qué tenéis el mismo modelo de grabadora? Ay, porque es la chachi. Es la chachi. Está en la chachi. ¿Es un regalo del supermercado? Sí, de verdad, se lo regalo de Con los restos del presupuesto. La F. Era el más barato calidad-precio. Sí. La Esperanza Aguirre lo está regalando. La marca es Zen. Creativo. Luego hablamos ahora del periódico. Sí, no. Está abierto, pero después podemos hablar. Tiene tus fotos, mira. Preguntamos. ¿Vas a hablar? Este ejemplo es muy, muy bonito también. No sé, si te apetece comentarlo, ¿no? Lo que admiten. Es que además, perdona, si puedo decir una cosita. Por lo que tú contaste, de alguna manera el Hoja de San Pablo sería como un poco equivalente al País, ¿no? Creo que sí. Y por supuesto con muchas diferencias, ¿no? No, con muchas diferencias, pero sí, por ejemplo, en estas cuestiones que has contado en algunas otras, como el uso de estas figuras de prestigio de la cultura, este papel de una voz sancionadora, ¿no? Que está siempre desde arriba, ¿no? Donde se sitúa digamos, una distribución del valor de las grandes figuras culturales y políticas en las que el sujeto periodístico aparece como un personaje más en esa especie de alto escenario, ¿no? Y esa portada era interesante por eso, ¿no? Bueno, sí. Sí, eso está ahí. ¿Hablo portugués? Claro, si quieres. Yo me pierdo cuando voy. Sí, hablar en español. Ella habla en portugués y tú traduces. No, que... Oh, bueno, Caroline. Cadê? Eu quero uma... Porque ali não está muito traduzido. Ah, só um minutinho. Sim, só uma questão. É que com a minha com a minha investigação de master, sim, percebi que é possível identificar as marcas da trama de facticidade em textos verbais. Sim. Então, é possível indicar as relações entre marcas de facticidade, de trama de facticidade, e elementos de la racionalidad periodística, que son rutinas productivas, rituales estratégicos, sí, valores noticias, todos los criterios de noticiabilidad, sí, pude ver, sí, están todos ali. Hay una relación directa con un esquema dentro del cual el periódico construye realidades, construye noticias, sí, construye su discurso, sí. Pero es muy interesante también así, una otra cuestión que no tiene mucho a ver con que estamos no está ligado directamente con que estamos hablando, es que el periódico se propone a traer noticias, ¿sí? Novedades, pero es muy interesante percibir que trae muchas cosas, pero el nuevo no está en periódico. Sí, la novedad, de nuevo. Sí, porque hay un esquema, hay un modo de hacer, hay una racionalidad periodística que es tan marcante y tan predeterminada que hay todo, menos la chance, voy a hablar en portugués, menos la chance para que los acontecimientos nuevos aparezcan en el jornal. Hay un sistema tan fuertemente construido para dar conta de trazer o novo, de preencher essas páginas, porque ele não pode, de repente, dizer hoje teremos só 3 páginas porque não aconteceram muitas coisas relevantes para dizer para vocês. Não, vai ter sim, sempre. Porque o jornal tem muitos mecanismos, muitas formas de singularizar os acontecimentos não singulares. Né? Porque, assim, eu estou falando de singularidade porque outros autores já trataram, mas há um autor brasileiro, que é o Adelmo Genro Filho, que não é vivo mais, que escreveu um livro que é O Segredo da Pirâmide. Ele propõe que haja uma inversão da pirâmide invertida. Ou seja, que ela seja colocada com a sua base no chão, para que as pessoas tenham acesso à informação, que seja uma informação que forme, que seja contextualizada, que haja reflexão sobre os acontecimentos. Sim, não é papel do jornal. Sim, ele foi muito criticado quando colocou isso. Mas ele, eu estou trazendo o Adelmo Genro Filho porque ele faz uma relação muito interessante. Ele trabalha com as 3 categorias hegelianas, que é o quê? O singular, o particular e o universal. E ele fala, a notícia é o quê? Ela é feita de singularidade. E a singularidade é o quê? Ela é algo que surge na regularidade, na linearidade do tempo, da história, sim? Mas não existe singularidade que tenha valor como notícia se não tiver calcada o quê? Num campo de particularidade que tem a ver com questões éticas, históricas, políticas, sociais mais específicas, sim. Mas há um contexto que também está ligado à regularidade que está contida na cientificidade que tem a ver com o universal, sim? Porque, assim, é singular? É em relação a alguma coisa. E essa relação a alguma coisa, esse conhecimento que se configura como um conhecimento singular, ele é um conhecimento que precisa desse aparato todinho, dessas relações todinhas com essas outras categorias. Sim, sim. E o que é a singularidade? O professor Gonçalo sugeriu que eu não indiquei no meu projeto o aspecto sensacionalismo, que é uma coisa muito marcante no periodismo produzido hoje. Sim? Sensacionalismo? Sim. E o que é o sensacionalismo? É uma exacerbação do que há de singular nos acontecimentos. Uhum. Sim? são questões muito pontuais, muito específicas, que são exacerbadas. E é possível fazer isso com qualquer acontecimento que não seja digno de ganhar espaço no jornal. As estratégias de facticidade, elas são exatamente isso. São o quê? São as ferramentas que o periódico tem para diante de um acontecimento que não é tão interessante assim, ou se é interessante, é interessante, mas já não é mais novo, porque ele faz parte de uma cadeia narrativa instaurada pela sociedade, mas que ganhou visibilidade através do jornal e que ganhou uma nova roupagem, que virou, utilizando um conceito do Adriano Duarte Rodrigues, do português, que vira um meta-acontecimento, que ganha uma outra... se transforma numa outra coisa que circula e ganha vida e passa a ser uma vida distinta dos fenômenos, sim? Então, o jornal é uma coisa interessante, porque ele existe para trazer o novo, para fazer com que a gente saiba e conheça os acontecimentos do mundo, mas a última coisa que se encontra no jornal é o novo. Porque existe uma camisa de força. Existe, mas não uma camisa de força que seja totalmente arbitrária. Não há arbitrariedade, porque se eu reconheço o jornal como capaz de me abastecer com informação, eu reconheço como uma fonte de conhecimento, é porque não há arbitrariedade. Há um modo de ser, e um modo de ser do jornalismo é um modo do aparecer, do criar imagens que dizem respeito a fenômenos, mas são imagens que têm mais a ver com o próprio diálogo entre leitor e periódico. Essas verdades, elas estão muito mais calcadas nas experiências construídas entre o jornal e o próprio leitor do que exatamente numa vinculação dos acontecimentos noticiados com os fenômenos do mundo. Quer dizer, assim, eu preciso de informação, o jornal cria uma necessidade de informação no leitor, existe um pacto aí, que eu falei na minha apresentação, que tem a ver com o meu projeto de tese, que é um pacto que está calcado num contrato que tem muito mais a ver com essa necessidade de troca pré-estabelecida entre periódico e leitor, que não tem muito a ver com estar em contato com o novo, saber o que acontece. É muito... sim. Se pode perguntar, não? No, no, que pensé, no, que pensé que ibas a hablar, que tenía varias preguntas, no sé si las voy a ver. Una con respecto a esto que dices del contrato comunicativo y que vincula la cuestión de la experiencia. A ver si soy capaz de decirlo. Es verdad, dice, que el periódico, si he entendido bien, el periódico genera una necesidad de información en el lector, se establece un contrato. Va lentito, para que te sigue, pero... Vale. Entonces, la cuestión es que si consideramos el periódico como un objeto de consumo, la necesidad estaba transformada también en términos económicos. Es decir, uno compraba el periódico porque le daba un valor y tenía un producto, es decir, eso que has estudiado. Entonces, me interesaría saber, en términos no solo de la construcción enunciativa, sino en términos de formato, qué caracteriza esa experiencia y en qué medida el periódico, por ejemplo, que se ha transformado en un periódico online donde ya no hay una transacción económica, ha modificado ese contrato. Es decir, si tus ideas sobre el periódico valen solo para el periódico impreso, o consideras que el producto periódico puede ser trasladable al producto online, por ejemplo, de ese periódico, donde ya no está la transacción económica, sí. Porque son gratuitos y porque además el manejo de fuentes y el contraste de informaciones y de tal puede ser diferente. Sí. Y la experiencia de lectura también es distinta, sí. Porque el formato es menos cerrado, por ejemplo. Sí, sí. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con el posicionamiento enunciativo. Uh-huh. Puedo responder primero, porque tengo una tendencia a olvidar la primera, ¿sí? Sí. No, no... ¿En portugués? Sí, sí. Sí, no puedo español. No quedé mucho tiempo pensando sobre eso. Creo que poco, pero siempre tento hacer una asociación con los demás dispositivos, ¿sí? Que propician, proporcionan experiencias distintas, sí. Pero no pensé en web periódico, sí, pero ya parei para pensar e cheguei a analisar um programa de rádio. Sim? Sim. E é muito interessante que a perspectiva da trama de Faxidade também aparece muito claramente. Só que há um outro dispositivo, há um tom, há uma voz que habla, um locutor, sim? Que faz uso de outros instrumentos, sim? Também verbais, mas há algo mais. Há um outro lugar onde aonde os sentidos se concentram, onde há positividade do dicto, sim? No sentido não Foucaultiano de inauguração de um novo, mas há sentido, há direcionamento, há um enquadramento, há uma moldura, sim? Que é a isla? Que será, sim? O sentido que o narrador quer dar. Quando digo que o narrador quer dar, não digo que o narrador para pensar e diz, vou ser assim. Não, é o resultado de um modo de praticar periodismo. É o resultado de todo um sistema produtor. É uma racionalidade. Sim, somos seres técnicos, mas não paramos para pensar, sou máquina, estou inserido em um sistema, sou engrenagem. Sim, mas repetimos restos. Somos professores, somos... Sim, professores, mas não somos professores que sempre falam de coisas que geram algo original, porque também estamos inseridos em um sistema, sim? Produtor de conhecimento, sim? Em um lugar que é uma universidade, que há uma racionalidade. Em periodismo também há uma racionalidade, e é uma racionalidade que determina isso. Sim, mas voltando para a sua pergunta, sim. Creio que a perspectiva da trama é transferível, sim, para web periódico. Porque há também, por mais que haja uma fragmentação, uma impossibilidade de acesso, não de acesso, há uma outra forma, sim? Há uma coisa que se chama possibilidade de internauta, de criar links, de viajar, de flanar por la red, sim, que é um contacto muito distinto. O periódico, sim, ficamos com as mãos suas, sim, temos em nossas mãos, podemos levar para a praça, sentar em banco, sim, também. Isto interfere, sim. Pero a trama é possível, sim. Pensar la web, periodismo, por via trama. Compreender, há marcas, sim, sim, há marcas. Basta que miremos a interface de UOL, por exemplo. Falo de UOL porque tenho contato. Sim, mas há ali também apelo, uso de há seleção lexical, sim, só que há uma sintetização maior, sim, creio, de informações, sim. Mas tudo isso que hablo de matérias verbais em periódico e que pretendo falar sobre portadas a partir de periódico como um todo, creio que é possível, sim. Há presença de narradores, só que não há como identificar as ramificações, sim? Não imaginamos uma redação como o periódico tem, sim? Temos uma racionalidade que é distinta. Pero as relações construídas a partir da trama de facilidade sim aparecem. De modo distinto, pero aparecem. A base de questão de comprar, sim, queria que repetisse sua ideia sobre esta relação econômica. Não, por la questão de generar necessidade, o sea, uma necessidade de informação que uno decide. Bueno, tiene que ver con qué lugar ocupa el periódico, o sea, a ver, si ligo todas las ideas. A mí me parece que, en parte, la trama de facticidad, si no me equivoco, bueno, lo que estás hablando es un poco la voz enunciativa del periódico, ¿no? Del aparece sujeto por esa voz, podríamos, pero es una... Vale, podríamos hablar de esa voz, por ejemplo, como una... de las posibles personificaciones o sea, no, al revés, que el periodismo siempre se ha considerado ese cuarto poder y que a través de esa trama da voz a eso. Es decir, su interés de tener presencia en el espacio público, político, va a través de crear esas tramas. Entonces, mi pregunta es, si el periódico como objeto de producto que se compra cada vez se compra menos, ¿qué sentido tiene? O sea, si has pensado en qué función cumple en esa trama. Crisis, ¿sí? Del periodismo. O sea, sí, ¿qué sentido tiene, qué importancia tiene esa voz? Sí. También porque, por la siguiente pregunta iba hilada, que es la modificación de esa voz. Antes, el periodismo se reclamaba desde la objetividad. Hoy en día eso entró en crisis y el periodismo ya no se reclama, o en principio algún tipo de periodismo no se reclama como tal y directamente hace posicionismo, o sea, periodismo militante, o se posiciona y ya no tiene ningún tipo de vergüenza en guardar ciertas lógicas que antes eran típicas de las rutinas productivas periodísticas, ¿no? Esta cuestión de la objetividad y demás. Entonces, si has visto que esa trama, esa voz enunciativa haya modificado, porque no es lo mismo una voz enunciativa que se presenta o se reclama desde la objetividad que otra que directamente se reclame desde el cuarto poder con intervención política. Sí. Y entonces, claro, ahí también interviene tu capacidad de generar que te compren, es decir, tu nivel de difusión. Sí, sí. Vale. O podemos hacer a lo mejor otras preguntas o otros comentarios antes de que contestes, ¿o no? Pero perdón, es que yo no sé si he entendido bien lo que estaba planteando. Sí, pero es que yo en realidad quería comentar mucho sobre... Pues a ver... Digo por si esto puede servir para hacer... Sí, sí. La cuestión es si esta supuesta crisis del periódico en relación con el nuevo espacio mediático, ¿no? Vamos a decir, supone también una modificación de las voces que configuran lo público. Y que en ese sentido, estas estrategias de legitimación y validación clásicas del periódico son algo así como humo de pajas, algo inútil. Es decir, que son estrategias que han quedado desfasadas respecto a la definición de los sujetos periodísticos de la prensa clásica. Sería, si es esa la pregunta. Sí, no, si se ha trasladado. Porque claro, el problema de hablar de trama de facticidad es que vale, esa trama se modificará. No es lo mismo construirla pensando en que eres objetivo que construirla pensando que eres un actor que interviene. Pero yo creo que ya lo ha dicho que no. Los periódicos no pretenden ser objetivos. Sí, ahora, sí, ¿no? Y la trama no es, no puede ser coificada, ¿sí? Claro. La trama no es, no es la forma, no es la materialidad. Uh-huh. Sí, la trama es todo. La trama es la definición de que noticias acontecen en sedes de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en gremios esportivos, ¿sí? Hay agencias de noticias, por ejemplo, para captar, sí, sí, sí. Hay toda una red, ¿sí? Que distribuye geográficamente, ¿sí? Define el mundo, ¿sí? De posibilidades de noticias, por ejemplo, faz parte de la trama, ¿sí? Sí, sí. Hay también... aparecen en texto verbal, sí, pero la trama es todo un conjunto de acciones no estrategias que podemos elencar, sí, no, la trama, digo trama, sí, trama, porque tengo una cosa entrelazada aquí que para mí se configura como algo que tiene sentido, que es una noticia, sí, sí, es una noticia, estoy sabiendo que aconteció esto, en tal... ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, pero sí. No valdría, pregunto, Betania, si el concepto de trama, por ejemplo, con el que jugaba Ricoeur, ¿no? Cuando habla de narración, ¿no? Como una estructura que permite relacionar cosas y que da un orden, ¿no? Que da sí, una... Sí, ¿no? Sí, es eso, sí, o sea, sí, sí. En el sentido de la narratividad, ¿no? Sí, tiene a ver con un movimiento no es, que hacemos para atribuir sentido a las cosas. No solo hay trama de facticidad en periódicos, ¿sí? Hay una trama de facticidad cuando miramos un accidente de carro, de sí, coche. En la vida cotidiana, ¿no? Sí, organizamos sí, tramas sí, de sí, también movilizamos una serie, no para confundir, pero hay que, creo que confunde. Sí. Uh-huh. También tenemos que movilizar una serie de hechos complementarios, ¿sí? Sí, un accidente es muy grave porque tengo noción de que hay otros menos graves. Sí, sí. Por ejemplo, sí. Es un tipo de trama. Entre eso y relaciones de significación o el sentido, es decir, me parece excesivamente. O sea, yo estaba pensando en una cuestión mucho más materialidad, formato, o sea, una cuestión mucho más concreta analíticamente, ¿no? En, o sea, por lo que tú has hablado, yo estaba pensando en algo más concreto, pero sí. A lo mejor es que Tuchman dice que hay creo que yo expandí que presenta como un concepto de trama porque pegué el concepto, sí, y me debrucé sobre el periódico para identificar la trama, sí, sí, pero la trama es todo un conjunto de movimientos de reglas que de, no, de relaciones, ¿no? De relaciones, sí, sí, sí, de que aparecen en materia, en noticias. Vale, sí. Estrategia discursiva, no, vale, no, es que vale, yo, ya de paso yo también lo que creo que también se mezclan, que habrá que delimitar qué tipo de trama, porque yo creo que es verdad que nos relacionamos con el mundo en términos narrativos, o sea, que entendemos lo que es la Revolución Francesa porque nos cuenta un relato de lo que es la Revolución Francesa y eso nos permite controlar qué pasó en aquel momento, ¿no? Entonces, creo que por un lado el periodismo tradicional siempre lo que ha buscado es la veracidad de los hechos frente a la estrategia literaria, que lo que busca es la verosimilitud, el hacer creíble en principio un hecho ficcional. Entonces, no es que sea una trama de facticidad, pero sí es una trama que lo que busca es convencer al lector de que lo que está leyendo es real, ¿no? Entonces, no sé muy bien en tu planteamiento, lo que analiza es un poco la estrategia que sigue un periódico como entidad de poder a la hora de contar la realidad, y ahí un poco analizas las marcas que hay. Lo que no sé es esas marcas a dónde llevan. Esas marcas a dónde llevan, a definir la posición política del periódico o la estrategia empresarial o la... no sé si me estoy explicando. No, sí, sí, sí, creo que todo eso, porque hay una institución, hay un sistema, sí, que tiene un aspecto que es económico, sí, porque es una empresa, la noticia no es más un pedacinho de conocimiento, es un producto, sí, imbricado en un conjunto, sí, que tiene a ver con la historia, tiene a ver con aspectos sociales, sí, sí, y es una empresa, sí, sí, sí. También está ali algo que dice de un estar no mundo del periódico, de la empresa periodística, que dice de sus relaciones incluso comerciales, sí. Hay en las hojas de periódico, sí, muchos productos, por ejemplo, que son vendidos, sí. Entonces hay un comprometimiento que tiene a ver con sus relaciones comerciales. Y muchas veces, al accionar una fuente o al tratar una noticia, el periódico puede se posicionar, ¿sí? Omitir hechos, porque, por ejemplo, tiene un contrato con una empresa, ¿sí? Pero no busco eso, porque no me interesa, por ejemplo, la crisis del periódico o cuestiones otras, ¿sí? Mi preocupación era con qué tipo de sujeto enunciador es este, porque mi interés, creo que no directo, creo que es que tengamos una mirada más crítica sobre el periódico, ¿sí? Una mirada que consiga reflejar, ¿sí? Sobre este sistema productivo, ¿sí? A partir de productos, ¿sí? Porque tengo acceso al producto. Pero mi intención es pensar el periodismo para que no quedemos inocentes en relación a eso, ¿sí? Pero no, voltando a que Vanessa colocó, no trato periódico, periodismo como cuarto poder, no hago estos juicios de valor, sí, sí. No, digo, el propio periodismo se coloca ahí. Sí. No que tú no, leas, no, sí, sí, sí, sí. No, no, digo, no, perdón, no me expresé bien. No me preocupo con estas cuestiones, sí, porque cuando hablo de el narrador hace, sí, sí, el modo como coloco, pero queda muy inadecuado, creo, porque no estoy juzgando periódico. Es un sistema, ¿sí?, que establece con el mundo, que lo cerca, que lo circunda, que lo hace existir, de modo, es una relación dialéctica, ¿sí?, porque es productor de realidad, sí, pero es una realidad que tiene todo a ver con su relación con las demás instituciones. Hay un acoplamiento con otros sistemas, ¿sí? No hay una arbitrariedad, no es un malo niño, ¿sí? No es, ¿sí? Apenas estoy pensando cómo se da, cómo ocurre el discurso, cómo se construye realidades a partir de periódicos, ¿sí? Porque no cuando digo narrador, es una instancia de lenguaje. No hablo de, Otávio Frias Filho, sí, director, es un, no, manipula, no hablo de manipulación más. La instancia de lenguaje también cambia en función de las condiciones sociales que se producen. Perdón un momentito, Betania, vamos a seguir un poco la dinámica de otros seminarios que consiste en que todo el mundo habla y luego te devolvemos la palabra. Sí. Puede ser. Voy a anotar porque si no... Ostras. Es muy tarde. Bueno, María José quería decir algo. Sí, varias cosas que me ha gustado mucho. Me ha interesado muchísimo lo que has trabajado y sobre todo porque a lo largo, o sea, escuchándote hablar, al principio me chocó mucho lo de trama de facticidad. Y lo he visto, o sea, lo he visto. Entonces yo digo, vale, ya entiendo que es una trama, cómo estarás tú entendiendo la idea de trama, ¿no? Como aquello, digamos, que la trama como aquello que emana, ¿no?, de las diversas relaciones que se establecen entre movimientos, agencias, agenciamientos, acciones, dispositivos argumentales, tal, ¿no? Y claro, y que eso es, bueno, precisamente lo que da una entidad como sujeto semiótico al periódico, ¿no? El constituir una trama determinada, ¿no? Claro, yo pensaba, ¿y por qué le llama solo de factibilidad? Como siempre, claro, se reduce la idea de factibilidad a la construcción del acontecimiento y todo eso. Pero claro, después también he visto que llamarle trama de facticidad está bien en tanto en cuanto el periódico se constituye, digamos, en el interlocutor con el mundo, ¿no? Y ese mundo al que refieres, al que construye. En ese sentido, extender el concepto de facticidad y sacarlo de los manuales de periodismo así al uso de redacción periodística me parece muy interesante. Muy interesante. Y bueno, como no hay mucho tiempo, tal, a mí lo que veo es la carencia de las tramas que has mencionado, ¿no? O sea, veo una no carencia, a ver, o sea, yo de repente, claro, pensándolo, se me ocurrían muchísimas más que aquí hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Porque pareciera que solo te detienes, digamos, en lo que en, pues eso, lo semántico, en lo léxico, en modos de construcción y tal, ¿no? Entonces hay toda una dimensión argumentativa y eso que a mí, por ejemplo, es la que me interesa. Ahora bien, ¿no? Hablando de que la trama de facticidad constituye un sujeto semiótico, caracteriza, digamos, al periódico como un sujeto semiótico determinado, yo no haría, o sea, tengo dificultades para ver la asimilación que haces de sujeto semiótico y enunciador, es decir, del periódico como si fueran iguales, porque yo hay veces que lo que veo son en el país, que es el que a mí me gusta, pues yo lo que veo, y te molesta, me molesta esto, ¿no? Lo que veo son varios enunciadores, pero un sujeto semiótico, ¿no? Es decir, hay varios enunciadores, ¿no? Y entonces por eso me cuesta verlo de eso. Después, por otro lado, me gusta mucho el cómo has llevado a lo material, es decir, al cuerpo, cuestiones que tienen una, digamos, naturaleza de otro tipo, como son acciones, dispositivos, movimientos, pues tú lo has llevado al cuerpo del periódico, ¿no? No para hablar del formato, sino para hablar de la materialidad que efectivamente adquiere esta trama, ¿no? Aunque solo sea también, y de hecho porque tiene un cuerpo, también en la pantalla tiene un cuerpo, ¿no? Y me gusta, ¿no?, lo de encarnar. Me gusta mucho, ¿no? Después, por otro lado, lo que habías comentado de lo de Hegel, lo de singular, particular y general, o sea, yo ahí, eso me interesa muchísimo, ¿no? Sobre todo por cómo el periódico lo que hace es singularizar, ¿no? Pero singularizar en el sentido de dar forma de una forma determinada, es decir, de conformar, ¿no? No solo se refiere a aquellos aspectos que hacen singular o particular un acontecimiento, sino que precisamente al relatarlo lo singularizan, constituyéndolo de un modo determinado, ¿no? Y esa idea, vamos, en fin, que me parece muy, muy, muy interesante. Y después tenía otras cosillas por ahí, pero que ya hablamos en otro momento para... ¿Puedo? No. Entonces tengo que anotar. Un momento. yo quería comentar acerca de esto. Más de acuerdo con María Betania, a lo mejor, en el punto de considerar el periódico como un sujeto enunciador, al modo como consideramos en semiótica el enunciador, por ejemplo, en un texto polifónico, en el que hay diversos otros sujetos hablantes, narradores y locutores de diferentes niveles, porque efectivamente creo que percibimos cada periódico como un enunciador, es decir, decimos, ah, claro, eso es típico del mundo, o es típico del país, porque su estrategia, y habría que caracterizar a ese sujeto enunciador por una trama de facticidad, en el sentido en el que ahí estaría en desacuerdo contigo, no porque yo tenga otra manera de concebirlo, sino porque tengo un problema con respecto a esa concepción, cuando dices que hay el contrato comunicativo del periodismo, parte de las experiencias construidas entre el lector y el periódico, y que no deja fuera toda la cuestión de estar en contacto con lo nuevo, de saber qué ocurre. No, me parece que sí es interesante percibir la construcción del sujeto enunciador a partir de una trama de facticidad, es precisamente porque el contrato comunicativo del periódico con el lector consiste en construir precisamente un saber lo que ocurre, un estar en contacto con las noticias. Y ese es el misterio precisamente de los discursos fácticos que, desde la semiótica constructivista, como tú has dicho, el estilo francés, pues tenemos un problema con ello, ¿no? Dado que podemos pensar muy claramente en efectos de realidad y efectos de verdad, pero no podemos pensar en, bueno, qué ocurre cuando no estamos de acuerdo con una construcción de realidad determinada y queremos gritar algo muy gritante, como tú dices, y no, es que eso no es verdad, ¿no? Y es que creo que es un problema que nos tenemos que plantear en la semiótica con respecto al periodismo. Entonces, hay el otro problema de que en un periódico la construcción de coherencia de la que me ha parecido que en tu exposición dependía un poco también toda tu hipótesis general, no necesariamente se configura como en otros textos. Quiero decir que la intervención de los diversos narradores, periodistas, columnistas, invitados, viñetistas, dibujantes y demás, puede construir una especie de líneas de fugas, de divergencias, de cosas que aparentemente no se encuadran tanto en la coherencia global del periódico, ¿no? Y que es interesante también porque mantienen otro mito del periodismo, que es el de la pluralidad, sí, dialogismo, sí, sí, sí, y no sé cuántos, ¿no? Entonces, mito y realidad, porque si no cupiera cierta diversidad y cierta divergencia incoherente en el tal, resultaría todo demasiado de madera y perdería verosimilitud como periodismo. Entonces me parece que estos mitos del periodismo, pero que también son la parte fundamental del contrato de lectura con el lector, y porque los demandamos y porque los seguimos usando y porque tienen una función, me parece muy muy importante en nuestra sociedad, exige que hagamos un esfuerzo semiótico. Sobre todo me preocupa del lado de la facticidad, la verdad y demás, para lo cual digo yo no tengo soluciones, ¿no?, pero sí problemas serios, ¿no? Y de este otro lado, de digamos la polifonía y las divergencias con respecto a la coherencia global, que me parece que tenemos menos problema para encuadrarlo dentro de una concepción de enunciador de un determinado tipo, es decir, de un tipo que ha de dar cabida dentro de ciertos límites a esas líneas de fuga que romperían la coherencia más global, ¿no? Otras voces antes de que hables. Otras cuestiones. Yo no voy a intervenir, pero me quedo con ver que hay con las ganas, es que son las 9. Sí, creo que su intervención tiene mucho a ver con la intervención de María José. ¿Sí? Vaya hombre. Porque María José habla de la existencia de muchas voces, sí, que tiene dificultad de reconocer que hay un enunciador. No, dificultad en reconocer, lo hay. No. Ah, los enunciadores. Sí, no, dices que hablo de un enunciador, ¿sí? Asocio sujeto semiótico a un sujeto enunciante. Sí. Uh-huh. Sí, cuando digo que periódico es un sujeto enunciante, un enunciador, es porque a partir del momento que él asina, ¿sí? Es responsable por todas las voces movilizadas. Sí. Hay polifonía, sí. Hay una posibilidad de intervención de diversos actores sociales en periódicos. Sí, ganan visibilidad. Pero sus voces, sí, sus deseos, sus ideas, sus cuestiones son reprocesadas por sistema periodístico, no porque hay un periodista malo, no, pero son reprocesadas. Sí, a partir del momento que su voz en discurso directo entra en un texto mío, sí, ya no es más su voz, pero hay su voz allí, ¿sí? Sí. Podríamos hablar de dispersión. Pero María Betania, me refiero a cosas como, cuando yo he intervenido, a cosas como esta, ¿no? Que también responderían lo que tú planteabas. ¿Esto para qué sirve? ¿Para ver la línea ideológica del periódico? Pues sí. ¿No? Claro, por ejemplo, aquí, 1650 radicales en activo, ¿no? El periódico del País, ¿no? De hoy. A ver, eso es. ¿Lo puedes enseñar? 1650 radicales en activo, ¿vale? Entonces, los radicales en activo, pues son RFSKIN, antisistema y neonazis. Y neonazis, pero RFSKIN, antisistema y tal. Este es un periódico progresista, de izquierdas, tal y que cual, ¿qué tal? Y yo lo sigo, yo lo sigo comprando porque reconozco a ese sujeto y obvio a este enunciador. Forma parte de las estrategias del periódico, lo compro, o sea, por esto, para tener material para clase, por ejemplo, lo compro por la viñeta del roto, lo compro, y si disculpo y sigo leyendo esto, es porque a este enunciador, por eso te digo, ella lo llamaría narrador, claro, pues yo también lo paso por la voz del periódico, por el sujeto. ¿No? Entonces, no solo la voz, digamos, está compuesta de otras voces en el sentido de que se dé paso, se cita personas o tal, no. También en el sentido de que se dan cabida construcciones de realidad en este medio que divergen de... La sección América Latina, por ejemplo. Yo siempre pienso que el País es muy progre en España, pero en América Latina es conservador, pero peor que los medios de ultraderecha de allá. Sí. O sea, la producción de noticias, y sin embargo en internacional es bastante... bien parado, ¿no? O sea, periodísticamente, pero en el mismo periódico encuentras... Solo se puede hablar de esa voz en términos formales. Pero es que también hay un... No, como hablas de un sujeto enunciador, ¿qué configura el sujeto enunciador? Las opciones de contenidos, las construcciones formales, el conjunto de las operaciones de sentido que configuran una relación con un destinatario. Sí, claro, ¿quién dice aquí radicales, no? Bueno, las fuentes. Que, aparte de que el periodista lo haga, luego va al que se la acción, que es el que lo autoriza o no lo autoriza, sí. O sea, que pasa muchos filtros, luego la mayoría de gente, y si es el local, más todavía, pues son gente que ha pasado por el máster del País, que es una escuela donde te enseñan a escribir. Sí, pero pues luego también hay columnistas que pueden ser mucho más, sí, colorizas, viñetistas como el Roto, que pueden ser ahí. Claro, pero mira, el mismo Roto primero lo metieron en las secciones de Andalucía, de Madrid, que no en toda España el País tenía. Luego ya pasó a Nacional. Pues ahí la está. Figura, por ejemplo, heterodoxa de un columnista. Lo pasó a Nacional cuando se murieron, Arotegle, claro, ya lo escribía Montalbán. Claro, era el viejecito que todavía seguía hablando de cuestiones. Sí, era de la familia. Los que son de la familia, aunque sean divergentes, serían editoriales. Arotegle era editorialista del País. Arotegle era editorialista del País. Ya, pero bueno, quiero decir, en sus columnas... Pero él escribía editoriales para la casa, es lo que te quiero decir. Sí, pero que bueno, que la misma, el que haya columnistas como más de izquierda, más radicales, forma parte de esa, de una marginación de esas voces, porque se quedan aisladas en una columna. O sea, yo creo que lo peligroso del periódico es el ronroneo y la objetividad que te dan, que es una objetividad tranquilizadora, es decir, vemos que el mundo está ordenado, porque nos lo está contando el País de una determinada manera. Pero piensa en el ALBA. O sea, si esto vale para cualquier periódico, yo estaba pensando en el ALBA. ¿Qué es el ALBA? Pues uno de extrema derecha. Un periódico de extrema derecha. ¿De aquí? Ah, el Avocento. ALBA. Con la razón. ALBA. Pero, o sea, un periódico donde no haya esa búsqueda de polifonía ni leche. Solo haya una línea editorial. Ahí también las FAE, claro. Os recomiendo que os metáis en las páginas de las FAE. Para ver cómo hay varios... Esto que estabais diciendo... Habéis hablado de la expresión familia, no sé si he dicho... Y eso... No, eso me parece sugerente. Es decir, que a lo mejor es que también las categorías clásicas de la tradición semiótica, ¿no? De narrador, sujeto de la enunciación, etcétera, son categorías que habría que desarrollar un poco más, ¿no? Porque efectivamente percibimos que esos sujetos son múltiples. O sea, ese sujeto, aun teniendo una identidad... Sí, quizá lo que teníamos, perdona, Gonzalo, para reforzar tu posición. A lo mejor tenemos que repensar la figura de enunciador y de narrador. Sobre todo precisamente porque quizás la que utilizamos en otros textos no la podemos utilizar para un periódico. Sí, cambia, al cambio, sí. Entonces estamos dando, pero bueno, que no me quiero extender. En realidad es lo que ocurre cuando hacemos generalizaciones y estamos haciendo una generalización cuando aquí estamos hablando de enunciador. Cuidado, que tiene, ese enunciador tiene muchas voces. Por eso es que dice eso, por lo que tiene muchas voces, porque no se puede hablar de un solo enunciador, sino de un enunciador con muchas, porque además que es un enunciador que tiene muchas voces intertextualmente, ¿no? Y luego además en el mismo espacio hay otras voces. Sí, pero en una novela y otros enunciadores. Hay una voz. Pero hay una voz. A mí me igual que en una novela polifónica puede haber muchísimas voces. Claro, igual que en un poeta se reconoce al poeta. Pero hay una orientación de sentido, ¿no? Al final. Esa es la cuestión. Es que probablemente tiene razón en cuanto que puede pensarse en un sujeto que construye la trama, que consiste en integrar, entre otras cosas, distintos sujetos que hacen cosas. Pero esto creo que es más grave, porque este sujeto semiótico no tiene poder para construir la trama. La trama es algo que tiene emana de relaciones que sujeto semiótico, ¿qué periódico? Vamos a hablar así, más, que no es sí, construye con la sociedad, pero no hay un control, ¿sí? Un controlador de bordo, sí, no hay. Hay una cierta deriva, hay puntos de fuga, sí, también, y sobre la cuestión del nuevo, que dice, só para singularizar mi habla, porque creo que periódico es un espacio para que las personas tengan contacto con lo que acontece, sí, pero digo que y dentro de una estructura perfectamente consolidada, sí, y en eso estoy de acuerdo, que la comprobación en ciencia requiere la repetición, y en periodismo hay una reiteración constante, y solamente gracias a la reiteración se hace pasar por verdadero algo. Pero eso no elude el otro problema, ¿no? Y es que no es lo mismo la construcción de realidad de un periódico, de un medio informativo, que de un género de ficción. Sí. Entonces, la del telediario tampoco es lo mismo, la del periódico y la del telediario. Bueno, yo el telediario y el periódico con respecto a este punto los pongo en el mismo género, con respecto a la, o macrogénero, con respecto a los géneros de ficción. Si tiene sentido hablar de ficción, es porque tiene sentido hablar de no ficción. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de no ficción? ¿Qué demandamos? Y esa supuesta decaída de la exigencia de facticidad, digamos, me parece que sí, en cuanto a valor de los públicos sobre todo, y sin embargo me parece que es inconcebible un género como el periodismo que no presuponga que lo que decimos es verdad. Esto es que lo decía Paul de Man acerca de cualquier texto, que era un defensor del constructivismo, por supuesto, de los más extremos. Lo decía, no cabe lectura que no presuponga, de alguna manera, la verdad de su interpretación, ¿no? En el periodismo, el macro género de la información, de alguna manera tiene que presuponer que lo que se dice es comprobable, verificable, etc. Pero no se lee desde ahí. La gente dice que le están mintiendo precisamente porque presupone que no le deberían de mentir. La gente no dice respecto a una novela de ficción que me están mintiendo. Claro, pero entonces no es el mismo contrato. No, este contrato, leerlo desde acercarte desde un punto que piensas que te dice la verdad, que desde el que dices me están mintiendo. Pero me están mintiendo, quiere decir, el contrato comunicativo es que no me mientan. Y por eso yo protesto porque me mienta. Entonces el contrato comunicativo presupone que hay algo que podemos contrastar y que de eso me van a hablar los géneros informativos. Y eso me parece que, además, hoy, cuando la derecha más extrema ha tomado a cargo la construcción de la realidad y de los grandes engaños han devenido tremendas derrotas globales, me parece que es un problema que hay que tomarse muy en serio en semiótica. Así. Tenemos a ver todavía si es derrota. Es una pena, pero es que es verdad que. Muchas gracias, Betania. Muchísimas gracias. De todas maneras, sabéis que Betania va a estar aquí hasta.